Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada de resumen deportivo. Jornada del día miércoles 17 de abril del 2019. A contar de este instante y hasta pasadita a las 2:30 de la tarde llega este resumen deportivo de la actividad deportiva local de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Víspera de Semana Santa, víspera de muchos para descanso. No para todos nuestros deportistas, pero sí para algunos que por supuesto desde la próxima semana ya nos van a acompañar. No olvidéis las retransmisiones de Fútbol Sala. Estaremos el domingo 28 a mediodía desde el Polideportivo Primero de Mayo con el Sol y Fútbol Sala Talavera, que se juega la vida o la muerte en ese partido frente al Colo Colo Zaragoza. Y día miércoles tenemos como siempre esa sección que ha gustado una barbaridad. Estamos muy contentos no solo por el compromiso de Cristian, sino por las constantes llamadas, preguntas que nos hacen sobre la preparación de porteros. Hoy tenemos un invitado, pero vamos a dejar a Cristian, nuestro compañero, que lo presente en los micrófonos del 95.0 de la FM. Cristian, ¿cómo estás? Preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera, buenos días. Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal? Bien, pues muy contento, Cristian, ya lo decíamos en la introducción, que nos acompañes como siempre en esta sección que comenzó cada dos semanas, pero es que finalmente, debido a la buena aceptación y las preguntas que te envían nuestros oyentes, ya le tenemos todas las semanas, días miércoles, no nos falla, Cristian, estamos muy contentos. Muchas gracias, Juanma. Cristian, pero hoy vamos a hacer un redoble de tambores porque sí, señor, tenemos un invitado, un gran invitado, a cual agradecemos también que se haya acercado y te haya acompañado en esta jornada de día miércoles, Cristian. Sí, la verdad que sí. Ha estado aquí con nosotros Gianni, portero del primer equipo del Talavera, y nada, darle la bienvenida también. Gianni, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. El placer es nuestro, Gianni. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, Cristian, primero, para ordenarnos un poco, ya vamos a hablar con Gianni, ¿vale? La segunda parte, digamos, de esta entrevista. Yo creo que primero sería bueno comenzar por esas preguntas que nos dejan los oyentes cada semana a nuestro WhatsApp del 655-740-277, que está relacionada con la preparación de portero y las características también que tienen que tener los porteros de fútbol, ya no solo a nivel profesional, sino que también lo que le interesa a nosotros a nivel local, Cristian. Sí, si quieres comenzamos con ello. Vamos de inmediato a las preguntas. Pues mira, Alonso de Talavera hace dos preguntas. Una de ellas, ejemplo de portero espectáculo en su juego. Pues yo creo que el ejemplo de portero espectáculo en su juego son todos, porque al final, en primera división, tanto en segunda, se ofrece un espectáculo, que cada uno tiene su forma de jugar y su forma de ver el juego. Uh-huh. Le preguntamos a Gianni también, a nuestro invitado. Gianni, ¿sí? Pregunta a uno de nuestros oyentes, ¿qué referente puede haber de algún portero que sea espectacular en su juego que pueda llamar la atención? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Cristian es cierto, pero ahora mismo que los que creo que están destacando por encima de un poco por encima del resto, en primera división tenemos dos aquí en nuestra liga española, son Ter Stegen y Oblak. Yo creo que son dos porteros diferentes y que precisamente lo que dice Cristian, ¿no?, con sus grandes diferencias, destacan muchísimo en su juego. Muy bien, Gianni, portero del Talavera. Cristian, segunda pregunta entonces de nuestros oyentes. Ejemplo de portero sobrio, no tan espectacular pero efectivo. Difícil elección ahí. Un portero sobrio. Sobre todo porque ahora los porteros ya tienen que jugar más con el pie, Gianni lo sabe bien, tienen que tener otras facetas a los porteros que antiguamente, como bien ha dicho Gianni, un portero efectivo, muy efectivo es Oblak. Oblak no es un portero más bien, es un portero moderno, pero no tan moderno como llega a ser Ter Stegen en su juego, como bien ha dicho Gianni. Es un portero que para lo imparable, para. Pero luego, por ejemplo, si tuviera que jugar en el Barcelona, pues a lo mejor no tiene tan buen juego de pies como puede tener Ter Stegen en este caso. Y eso es lo que le hace que sea un portero sobrio y efectivo. Gianni, ¿cuál es tu opinión al respecto de esa pregunta? Pues iba a decir más o menos lo mismo. Yo creo que justamente con los dos ejemplos que hemos dado antes se contesta la segunda pregunta a la perfección, ¿no? Tienes a, para mí, el que es más efectivo ahora mismo en cuanto a rendimiento, que es Oblak, porque al final lo que se le pide a un portero es parar, y para mí es el mejor del mundo parando y en el juego aéreo, tiene una efectividad brutal. Y Ter Stegen se podría decir que es el portero más espectacular, ¿no? Tanto en portería, que es un portero que, bueno, al no tener muchísima envergadura, pues se pega unas buenas voladas, es muy estético, luego encima tiene unas condiciones fuera de lo normales en la portería, ¿no? Como es su juego de pies, que para mí es el mejor del mundo, sin duda. sino también en, bueno, estas cosas que tienen los porteros alemanes, ¿no? De lectura de juego a la espalda de la defensa, estas salidas fuera del área, esta capacidad de tener calma. Uh-huh. Yo creo que eso lo hace muy espectacular, pero sabemos todos que en algún momento, también un poco por su juventud, ha tenido, bueno, no tanta efectividad como, digamos, Oblak. Bueno, ahí está la respuesta de Gianni, portero del Club de Fútbol Talavera, en este programa del día miércoles 17 de abril de 2019. Preparador de porteros, Cristian García, con nosotros. ¿Hay otra pregunta, Cristian, de nuestros oyentes? Sí, Raúl Le Calera pregunta, a tu juicio y a nivel profesional, ¿quiénes están entre los mejores preparadores y por qué? Pues para mí, un referente y un número uno ha sido Juan Carlos Arévalo, que ha sido en quien yo me he fijado para empezar a entrenar. ¿En qué club deja en Getafe? Getafe o Porto, y ahora está en el Shohin, en China. En China. Y empecé con él de pequeño en el Getafe y la verdad que me gustó mucho su forma de entrenar y yo me baso un poquito en él. Y luego, a nivel profesional, pues, vamos, profesional, entiéndame. En primera división, pues ahora mismo Luis Llopis, que está en la Real Sociedad. Sí, que es... trabajó ahí con Roberto Navajas en la Real Sociedad. Navajas, entre otros, fue preparador de Rugli cuando pasó por la Real Sociedad. Mi paisano Claudio Bravo también cuando estuvo en la Real Sociedad. Llopis y Navajas hacían un tándem, un dúo muy, muy interesante. Y debido a que eran tan buenos, pues ya tuvieron que separar un poco su trabajo. Pero estuvieron ahí con los porteros antes señalados como preparadores. Pues yo lo que te decía, a nivel técnico-táctico me quedo con Luis Llopis, y a nivel técnico me quedo con Marcos Abad, que está en el Forex, ¿en Inglaterra? Sí, sí. ¿Puede ser? Sí. Eso es, ahí está. Estaba en el Leeds United y sí, ahora está. En segunda división está el Nottingham Forest, sí, si no me equivoco ahora mismo. ¿Algo más que nos quieras comentar de las preguntas, Cristian, de nuestros oyentes? No, le dejo a Gianni que responda, si Gianni quiere. Preparador de portero que tú puedas, no elegir o seleccionar, pero obviamente que puedas comentarle a nuestros oyentes que si hay mucha diferencia entre la modalidad de trabajo de los que te han tocado y te has encontrado en el camino, si es muy diferente el trabajo de estos profesionales. Sí, a esa pregunta sí que puedo contestar. Por experiencia propia, al final ya he tenido bastantes entrenadores de portero y precisamente es lo que hay, ¿no? Cada uno tiene su manera de entrenar. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos no tan fuertes. Al final, lo bueno de todo esto es que tú como portero pues te puedes ir quedando con todos esos puntos fuertes que te puede dar la diferencia que puedan tener entre uno y otro. Yo creo que eso es muy bueno. Pero por supuesto, me imagino, y lo preguntaba a uno de nuestros oyentes hace un par de semanas atrás, y también lo comentaba Cristian Gianni, es bueno también que los preparadores... Es una cuestión obvia, ¿no? Pero que puedan escuchar también al portero y que puedan intercambiar. O sea, no solamente que el preparador tenga que imponer sus conocimientos o tenga que imponer un sistema de trabajo en los entrenos, ¿se entiende? No, como sabemos, la posición de portero es muy compleja y tu entrenador de porteros es mucho más que tu entrenador físico o tu entrenador de portería. Al final, la posición exige muchísimas cosas, sobre todo aspecto mental o psicológico, y la liga es muy larga y la verdad que tener una persona al lado que te ayuda a mejorar en ese aspecto también o a superar ciertos momentos es muy positivo y también a trabajarlos, que al final es un trabajo más. Mira, yo estaba revisando el WhatsApp, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de lo de Gea, de la de Gea, porque es inevitable, ¿no? Yo ayer lo discutía con algunos amigos en el WhatsApp, producto del error que cometió en el partido, en ese gol de Messi. Pero yo a muchos les decía, siempre se criminaliza y os fijáis mucho en los errores de los porteros. Pero es un tema mediático, porque cuando un jugador, un goleador, pierde un penalti, o un jugador comete un error, o un entrenador se equivoca en una decisión, no hacemos tanto escándalo, palabras textuales, mías, pásenme a entender un poco para que me entienda Gianni. No se produce tanta polémica al respecto. ¿Por qué los porteros sí, cuando comete un error un portero? ¿Por qué esa diferencia? Que pues, yo no la comparto, porque hay muchos jugadores que cometen muchos errores también, pero cuando un portero, claro, es el portero, tiene que evitar goles, pero también los delanteros tienen que hacerlo, y muchas veces no los hacen. Yo tampoco lo comparto, Juanma, pero es cierto que la responsabilidad que tenemos nosotros, los porteros, bueno, en este caso Gianni, yo soy entrenador, la responsabilidad que tienen los porteros no es la misma que tiene un jugador, porque al final el portero se convierte en héroe o en villano. Es gol o no gol. Entonces, al final, el fallo del portero, por decirlo de alguna manera, se ve mucho más que el de un jugador. Que posiblemente... ¿Crees que se nota más? Sí, porque si fallas, lo que tienes detrás es gol. Entonces, yo creo que sí que... O sea, no debería ser así, pero lo es. ¿Ya ni los porteros asumís eso que está comentando Cristian? Sí, sí, esto creo que ha sido toda es la parte vida. ¿Parte del juego, como quien dice? Ha sido toda la vida, sí, exacto. Y yo creo que al final tenemos que saber llevar eso. Pero yo cuando me fijo, creo que lo que es el error, al final se ve igual. El de un delantero, vamos a poner de ejemplo, que el de un portero. Sí que es verdad que luego en otras posiciones del campo no se nota tanto un error. Sí. Pero yo creo que los dos más destacados son delantero y portero. Pero aún así, el del portero siempre también destaca aún más que el del delantero. Que al final yo creo que no es que se vea mal, es que simplemente toda la vida lo hemos visto así, lo hemos transmitido así y se ve así. Yo al final no, entre comillas, no estoy de acuerdo en que tendría que ser así, pero es así. Sí, se asume, como bien dice Jani, el portero del Talavera, pero yo iba al tema que... A ver, voy a utilizar una palabra que va a sonar un poco fuerte, pero se criminaliza en cierta medida al portero por un error, ¿no? Porque la verdad es que ha sido muy mediático todo el tema de Gea y no es primera vez que lamentablemente al chaval le acontece una situación así. Sí, yo creo que, mira, justamente ayer lo estaba pensando, yo estaba viendo el partido y está claro que en cuanto a aficionado, no se le puede decir nada, la afición tiene su opinión y tú vas al fútbol a ver, disfrutar y opinar, ¿no? Sí. Para lo bueno y para lo malo. Pero luego, entre profesionales, yo creo que sí que se tendría que dar un paso adelante en ese aspecto. Yo ayer me quedo con muy mala sensación, después de pasarnos toda la primera parte viendo el partido, y que el comentarista del partido esté hablando del error de De Gea. A eso voy. Todo el partido, toda la media parte, uh-huh. Y encima, siendo un portero que es de nuestra selección. Es el portero de la selección, partamos por allí. Yo creo que se tiene que cuidar mucho más de la manera que estás hablando de un profesional como De Gea. No estás hablando de cualquier portero. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí que tendríamos que dar un paso adelante. Luego, a la afición no se le puede pedir nada porque para eso va al fútbol y tiene su libertad de opinión. Ahora, tú como profesional tienes que saber hablar de otro profesional, el cual ha cometido un error completamente involuntario, que no estamos hablando de una falta de actitud o de una falta de comportamiento ético o lo que sea. En ese aspecto sí que se podría recriminar mucho más. Pero estamos hablando de un fallo técnico, como el jugador lo sufre muchas más veces en un partido, porque un jugador falla muchas más veces que un portero en un partido, y no se le juzga así, aunque sea un delantero y falla la ocasión más clara del partido. No. Entonces tú no puedes hablar así de un profesional toda una primera parte, toda una segunda parte, a la media parte, recordándolo cada vez que tocaba el balón, lo estaba recordando. Para mí eso se tenía que dar un paso adelante. Por eso te lo comentaba, porque a mí no me gustaban los comentarios y el diálogo que tenía con las amistades en el WhatsApp, ¿no? Que estaban viendo el partido. Yo, sincero, el partido no lo vi, pero por eso no me acordaba de Gea, del nombre y apellido de David De Gea. Pero te digo que el partido no lo vi, sí estuve mirando después por la noche y esta mañana el gol y tal, pero son errores como los cometemos cualquiera en la vida y en cualquier ámbito. Entonces, juzgar a un portero, que es el portero de la selección, y decir qué malo que es, porque no es así. Entonces, yo creo que tenemos que asumir una palabra que lamentablemente se nos ha perdido mucho en nuestro día a día y en nuestro vocabulario, que es respeto, siempre con respeto. Uno puede opinar, pero siempre con respeto. Y como bien dice Gianni, estamos hablando de profesionales. Yo quiero ponerte un ejemplo. Al final, ayer, el gol que encajó David, pues para mí fue un error técnico a la hora de hacer un blocaje en estirada rasa. Igual que un jugador falla un control. ¿O un penalti? No, un control. Uh-huh. Vamos a acciones técnicas. Uh-huh. Un penalti comete la acción técnica de golpeo, pero lo puedes fallar por diversas formas. Sí. Pero un balón que va a controlar el jugador y falla el control por una mala posición del pie, técnicamente hace un error. No pasa nada. Ahora, un portero comete un error técnico y ocurren este tipo de cosas. Sí. Al final, no se utiliza la misma balanza para medir una cosa u otra. Es lo que yo quiero decirte. Uh-huh. Bueno, Gianni, vamos a hablar un poco del Club de Fútbol Talavera. Estáis allí aún luchando por la permanencia de categoría. Lo tenéis medio hecho, pero falta. No hay que fiarse, no hay que confiarse. Lo importante es que estáis aprovechando un colchón importante de puntos ahora mismo. Sí, como tú dices, no hay que confiarse, aunque bueno, ahora mismo pues estamos en buena posición y gracias a todo el trabajo que hemos hecho durante todo el año, pues no estamos sufriendo ahí abajo como otros equipos, ¿no? Pero al final nosotros lo que queremos es conseguir cuanto antes el objetivo, Y una vez conseguido, pues, ¿por qué no? Seguir adelante y quedar lo más arriba posible. Nos preguntaban algunos oyentes y también uno conversando con los aficionados del Talavera, y yo también suelo ir a algunos partidos del Talavera, no a todos, pero trato de ir a los partidos aquí en el Prado, y independiente de que haya algunos partidos definidamente donde habéis recibido goles, al Talavera le cuesta mucho que le hagan goles, ¿no? Es un equipo que trabaja bien defensivamente, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y lo dicen los resultados, sobre todo jugando fuera de casa. Eso habla bien del trabajo del portero y habla bien del trabajo defensivo y bueno, y del equipo en sí, ¿no? Sí, está claro, creo que es uno de nuestros puntos fuertes y que llevamos todo el año igual, incluso en algunos momentos que hemos estado, como todos los equipos, pues en dinámicas un poco más negativas, el equipo ha encajado pocos goles, concede pocas oportunidades y yo creo que todo el equipo defensivamente trabaja muy bien. Cristian, sobre el tema que estábamos hablando la semana pasada, del tema ¿te acuerdas tú de los guantes que nos envió un oyente? Pues mira, nos envió también un agradecimiento a través de nuestro WhatsApp, el oyente, así que te lo quería comunicar para que aproveche de saludarle también a él que está en nuestra sintonía, que nos decía aquí en el WhatsApp de nuestro programa: muchas gracias a Cristian, pondremos en práctica no el truco, como decías, malamente tú, mal Juanma, que te corrigió bien Cristian, sino que son elementos que hoy mismo existen para mantener de buena manera los guantes. Así que muchas gracias a Cristian por la respuesta. Nada, muchas gracias a ti por preguntar y cualquier cosa que necesites, pues puedes preguntar al teléfono, que yo te contestaré encantado. Gianni, próximo partido, jugáis con el Linense, ¿cómo lo ves fuera de casa? Bueno, otra salida afuera. Partido muy difícil, equipo muy difícil, equipo que encaja también muy pocos goles, que concede muy poco. El entrenador, encima lo conozco, y trabaja muy bien. Pues eso, partido encima fuera de casa, pues va a ser muy difícil. Va a ser complicado, va a ser difícil en este grupo, que también ha sido bastante complicado, porque fíjate que, salvo contadas excepciones ahí en la parte baja de la clasificación, aún no hay nada definido, ni por arriba ni por abajo, y eso habla de esa situación que han tenido que enfrentar ustedes esta temporada en este grupo 4 de la segunda B, que es un equipo muy igualado, muy equilibrado, muy competitivo en definitiva. Sí, sabemos que el grupo 4 pues es, si no el más fuerte, uno de los más fuertes de la categoría, encima con el inconveniente que tiene el Talavera, que aparte de que fue el cambio a última hora, es el equipo que tiene que recorrer más kilómetros. Bueno, todo esto se suma y al final lo más importante es que el grupo tiene mucho nivel y por eso te digo que creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho este equipo, ya solo con los resultados que ha conseguido, sino también por la manera que ha competido todo el año. ¿Qué tal te has sentido aquí en Talavera? ¿Cómo ha estado esta temporada para ti? Muy feliz, muy muy contento. Es un club muy familiar, que enseguida me ha cogido con los brazos abiertos. Me ha dado todas las facilidades que he necesitado. Sobre todo la gente, siempre he sentido mucho apoyo y me ha ayudado en todo. Así que muy, muy contento. Cristian, ¿algo más que nos quieras comentar ya casi en la despedida de nuestra sección de programa? No, todo está bien así. Está todo bien. Pues desearle mucha suerte. Gianni, muchas gracias por haber acompañado a Cristian. Un placer haberte conocido y que hayas estado en nuestros estudios aquí en nuestra radio emisora, y mucha suerte, y ojalá que el Talavera, porque creemos que vosotros sois capaces, pueda mantener la categoría y disfrutar de segunda vez la próxima temporada. El placer ha sido mío, muchas gracias por la invitación. Cristian, hasta una próxima oportunidad, compañero, hasta, lo he dicho entonces, mucha hasta suerte. Hasta el próximo miércoles, ¿no? Entonces. Pasa la visita, como siempre, aprovecha, Cristian, aprovecha nuestros micros. Para bueno, pues de momento puedo decir lo mismo que te dije otro día. El miércoles pasado, que estamos ahí creando Keep Goal, una nueva escuela de tecnificación de porteros, y bueno, es un poquito la continuación de lo que ya tenía hecho aquí en GK Escuela, GK Academy, ¿sí? Pero de manera más profesional. Queremos dar un pasito más allá. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Juanma. Chao. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM en esta jornada de programa de día miércoles 17 de abril del 2019, ya prácticamente llegando a nuestro término en esta jornada de día miércoles, ya para despedirnos en los próximos minutos y reencontrarnos el próximo martes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Pero antes de la despedida, luego de haber tenido esa importante y atractiva sección que ha gustado bastante de preparador de portero junto a Cristian García y el portero del club de fútbol Gianni, nos vamos a la Segurilla Futsal Capa, que va a comenzar mañana en Segurilla, jueves 18, categoría pre-Benjamín, el viernes 19, categorías Benjamín Alevín, sábado 20, categorías infantil y cadete, y el domingo 21, categoría juvenil. Vamos a hablar en los próximos minutos y conversar con David Nieto, que además es jugador juvenil del club de fútbol Élite Talavera y uno de los organizadores de esta Segurilla Futsal Cup. ¿Cómo estás, David? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, nosotros contentos que habráis tenido y habéis tenido mucho éxito, muy buena recepción para este torneo que se va a dar cita este fin de semana allí en Segurilla. David, me imagino que ustedes como organizadores también muy contentos. Sí, más de lo mismo, Juanma. Pues hemos tenido, nos han ayudado mucho, los equipos no hemos tenido ningún problema para completar las inscripciones y nos han dado todas las facilidades. Esto comienza mañana jueves, categoría pre-Benjamín. ¿A qué hora es el primer partido, David? El primer partido comienza a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, y posteriormente los equipos obviamente se van rotando y van jugando otros partidos, ¿no? A medida que van avanzando. Exactamente. ¿Y hasta qué hora más o menos va a estar esta competición de la Segurilla Futsal Cup mañana, jueves, en esa categoría pre-Benjamín? ¿Cuál es el horario más o menos presupuestado, David, que tienen ustedes como organizadores para...? Nos tiramos allí toda la mañana, hacemos un parón a mediodía, aproximadamente a las 2, y volvemos a la carga a las 4, hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. ¿Número aproximado de equipos que van a participar en esa categoría pre-Benjamín, David? 6 equipos. Ya el viernes continúa con Benjamín y Alevín, decíamos nosotros, infantil el sábado y categoría juvenil el domingo 21. Exactamente. Me gustaría que aprovechara la oportunidad, David, de agradecer a quienes han colaborado. Me imagino que son muchos, ¿no? Pero a modo general, me imagino que tienes mucho que agradecer por parte de los patrocinadores que os están apoyando en esta Segurilla Futsal Cup que se va a desarrollar mañana jueves y hasta el próximo domingo. Sí, como te decía, estamos muy agradecidos a todas las empresas que han colaborado, porque más que nada sin ellos no sería posible hacerlo. Así que, nada, muy agradecido a todos. ¿Tenéis algún sitio, página web o redes sociales donde se pueda visualizar los grupos, horarios, bases del torneo para que la gente se vaya informando también para los que quieran ir? Sí, tenemos tanto Instagram como Twitter, que estamos subiendo todo, grupos, horarios, las bases del torneo, y durante los días del torneo también iremos subiendo cómo marchan los resultados, cómo van los partidos, etcétera. ¿Cuántas personas aproximadamente participan en esta organización, David? ¿Cuántas personas estáis allí trabajando como equipo? Pues organizadores como tal somos 4 y luego pues nuestros amigos que por supuesto nos ayudan. ¿Y qué les ha motivado, a propósito, es un poco obvia la pregunta, ¿no?, jugar fútbol sala, pero qué les ha motivado también a ustedes para, como chavales jóvenes, realizar esta Segurilla Futsal Cup que comienza mañana y se extiende hasta el domingo en Segurilla? Bueno, pues somos chavales que nos gusta muchísimo el deporte. Dos de los organizadores son entrenadores de fútbol en categorías inferiores y bueno, yo también que he jugado desde pequeñito al fútbol, me encanta el fútbol sobre todo de niños pequeños. Sí que es verdad que ya habíamos hecho torneos en categoría juvenil, pero queríamos hacerlo también en categorías de iniciación, así que pues eso es lo que nos ha motivado, ver el ambiente del fútbol en este parón de Semana Santa, ya que nosotros paramos con nuestra liga, pues, para seguir. A propósito de liga, haciendo un paréntesis, importante victoria la del pasado fin de semana del Élite Talavera Nacional Juvenil Grupo 15 ante uno de los gallitos de la competición en ese derbi de nuestra ciudad, ante el Club de Fútbol Talavera, David. Sí, victoria importantísima, 3 puntos que eran vitales para nosotros, para intentar salir de esa zona complicada. Y con un golito tuyo, además, se ganó el partido. Sí. Bueno, pero ustedes son todos amigos y obviamente habrían sentido una sensación de haber ganado un partido que era importante para los dos, y obviamente ese Club de Fútbol Talavera que se estaba jugando la habichuela o se está jugando la habichuela para ascender a División de Honor, pero ustedes también estaban defendiendo lo vuestro. Pues nada más, David, decirte que para nosotros como OID, Organización Impulsores Capacitados, y también como Deportes en OID Radio 95.0 de la FM, es un placer poder estar colaborando con ustedes en esta bonita iniciativa. Esperemos que sea la primera versión de esta Segurilla Futsal Cup en este año 2019. Igualmente, Juanma, nosotros, pues ya sabes, muy agradecidos a vosotros que hayáis podido colaborar con nosotros, así que muchísimas gracias. Nos referimos que es la primera edición, David, y ojalá que el próximo año volváis a repetir. Muchas gracias por estar junto a nosotros y suerte. Muchas gracias a ti, Juanma. Hasta luego. Muchas gracias. Ya sabéis, todos los aficionados, los amantes del fútbol sala, esta Futsal Cup que estos chavales han organizado y que comienza mañana jueves y se va a extender y va a finalizar el próximo domingo. Enhorabuena a estos jugadores jóvenes, que para ellos quizás hubiese sido más fácil organizar una competición en categoría cadete, juvenil, pero ellos, como bien nos comentaba David Nieto, uno de los organizadores, han querido dar la posibilidad de participar y de visualizar un espectáculo tan entretenido, ¿no?, de la parte lúdica que tiene el deporte, del entretenimiento, como son los chavales prebenjamines y benjamines. Enhorabuena a todos los organizadores, sabemos que va a ser un éxito, y como decíamos en la entrevista y en la despedida a David, que sea la primera de muchas, muchas versiones de un torneo que esperemos se convierta en un referente del trabajo formativo, del trabajo de canteras del fútbol sala talaverano y de nuestra comarca. Así, de esta manera, en este día miércoles 17 de abril del 2019, en una edición programa más reducido por las condiciones, obviamente, que todos sabéis, hay mucha gente que ya está de vacaciones, las competiciones están suspendidas, generalmente el día viernes, hoy viene siendo un miércoles parecido a un viernes, hay previa de fin de semana nuestro programa, pero debido a la suspensión y parón de muchas de las competiciones, salvo el Club de Fútbol Talavera, que este fin de semana sí tiene competición en ese grupo 4 de la Segunda B, pues hemos hecho un programa un poco más reducido, pero ya el próximo martes 23 vamos a estar retomando a contar de las 2 de la tarde toda la información de Talavera de la Reina y nuestra comarca a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, que siempre apoya al deporte sobre todo y de especial manera deporte adaptado y también actividad polideportiva. Lo dicho entonces, que paséis una bonita Semana Santa junto a vuestras familias y, por supuesto, lo dicho, nos reencontramos el próximo 23, día martes, a las 2 de la tarde. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Felicidades para todos. Buen fin de semana. Chao, chao.